tenerte a mi lado. Fuiste la única que me hizo feliz. Ya no tiene sentido la vida sin ti. He intentado olvidarte y no lo conseguí. Me he casado contigo porque así lo sentí. Si no vuelves conmigo, yo me voy a morir. Sentí, si no vuelves conmigo, yo me voy a morir.